Ya ya van a estar en campaña hasta el sábado. Pero yo sí ya acabé. Entonces por eso vamos a continuar con lo de Génesis. Me estaba mirando, llevamos casi 3 años mirando el libro de Génesis, 80 sermones, y son más, porque tengo sermones solo desde Génesis 12, y de ahí para atrás yo en realidad no sé qué se hizo. Pero tengo 80 sermones de Génesis 12 hasta el momento donde vamos ahorita. Y este ha sido un estudio bien especial, ¿no? Lleno de sabiduría, inteligencia espiritual que el Señor nos quiere dar. Ya casi estamos terminando, nos queda capítulo 38, capítulo 49 y el capítulo 50. Así que yo creo que para enero ya empezaremos el estudio del libro del Éxodo. Yo estoy orando al Señor porque quiero llegar a Apocalipsis. Creo que eso lo terminará sin miedo, ¿no? Por ahí, por quien que le vaya uno termina por ahí en el 10, por ahí. ¿Verdad? Sí, yo estoy haciendo cuenta ya. No importa. Y hoy vamos a hablar de la crisis de José. ¿Ok? Es el título. ¿Cuántos trajeron su cuaderno para escribir? Levántelo al cielo, a ver, déjenmelo ver. Déjenmelo ver. El resto son carnales. ¿Cuántos trajeron su...? Vamos a hablar de la crisis. Menos carnales. Vamos a hablar de la crisis de José. Usted sabe, y no, esto no es... Solo quiero recordárselo. Que las crisis son algo inherente de la vida. Todos lo sabemos. Por experiencia, ¿cierto que sí o no? Algunas crisis son más graves que otras, ¿verdad? Unas son grandes, muy, muy preocupantes, en extremo preocupantes, y otras no tan preocupantes, más pequeñas. Y nos atacan en toda área de nuestra vida. En la familia nos atacan las crisis a veces. En las crisis, el marido, la esposa, los hijos. Se ataca la crisis. Y a veces también esas crisis tienen que ver con nuestros sentimientos, que nos enamoramos, que no somos correspondidos, ¿ah? Que pendiente ahí buscando que no le ha perdido. Entonces viene la crisis, la gente llora o lo dejaron, lo abandonaron. Otras veces las crisis se dan en el trabajo, que recorten personal, que el jefe le cae mal, que ya lo van a echar, que ya lo quieren sacar a perder. Se estresa porque es una crisis. A veces las crisis son con la justicia, que lo van a echar a la cárcel, que los citaron a la casa de justicia, que dé para la leche el niño. Usted no tiene. Entonces uno tiene crisis en la vida, tienen las crisis. Y aquí tenemos una crisis bien grave y bien terrible. Tal vez usted ha vivido una de ellas, una calamidad como esta, porque el verso 13 nos dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave. No había pan, no había comida, no había sustento, el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Una crisis tenemos allí. Ahora, todos los que hemos pasado por crisis, ¿cuántos han pasado aquí por alguna crisis de agua? Levante la mano. Todos. Sabemos algo, y es que lo bueno de las crisis es que son una escuela. Son una universidad. Usted le pregunta a las señoras así de edad, dice, ¿usted dónde estudió? Dice, en la Universidad de la Vida. Me dicen a uno, ¿cierto? Sí, es este. No, ¿tú dónde estudiaste? Yo estoy en la Universidad de la Vida. Todos pasamos por esa universidad. Es una escuela. Y nos damos cuenta de que futuras crisis son más llevaderas. Duelen menos. Y las enfrentamos con más sabiduría porque las anteriores crisis nos han enseñado. A menos que nosotros seamos tercos como una mula, brutos como no sé quién, pero a menos que seamos así, hemos aprendido. Y entonces enfrentamos las crisis, ya no nos duele tanto. lava el coco, dicen en la costa, ya uno sabe. No se preocupa tanto. Está más confiado en el Señor. Porque las crisis anteriores le han enseñado. Esta crisis que tenemos aquí enseña varias cosas que vamos a aprender. ¿Ok? Lo primero es la conveniencia del ahorro. Eso nos enseña esta crisis. Verso 14. Dice, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto. Verso 16 dice, y José dijo, dad vuestros ganados y os daré por vuestros ganados. Verso 20 y 21 dice, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras. Ahora, ¿con qué fue que José compró todas estas cosas a los egipcios y a los de Canaán? ¿Con qué les compró todo eso? Con la plata que había ahorrado durante 7 años. Porque usted recuerda que José había tenido unos sueños allá en la cárcel. No, perdón, José no. El faraón tuvo unos sueños. Y José lo sacaron de la cárcel para que le interpretaran los sueños al faraón. Recuerde que hablaba de unas vacas gordas y unas vacas flacas. Y que las vacas flacas se comían a las gordas. Hablaba de unas espigas fructíferas y de otras espigas, bueno, más secas, pues. Dios le dio la interpretación a José. Le dijo, bueno, eso quiere decir que vienen 7 años de abundancia, pero luego vendrán 7 años de escasez y de sequía, dijo el Señor a José. Y José le dijo eso al faraón, dijo, la interpretación del sueño es esta. Es así y es así. Y a mí me parece que usted tiene que hacer es esto, esto y esto. Dijo, ahorre durante esos 7 años de abundancia. Todo lo que pueda ahorre, taquee, llene los graneros. Para que cuando lleguen los años de escasez, haya que comer. Podamos comer. ¿No? Y el faraón dijo, mucho amigo. Este hombre es muy sabio. Este hombre tiene el espíritu de Dios. Dample. ¿Sabe? El faraón veía el chapulín. Dijo, vamos a ponerlo a él aquí, para que él sea el gobernador, y lo puso de visir. El visir era el vicepresidente, el primer ministro. Y José no se quedó en palabras, en realidad lo hizo. Y comienza a ahorrar este hombre. Mira el capítulo 41, el verso 25. Capítulo 41, verso 25, dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ya, lo que le acabo de contar. Ahora el 48 y el 49. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía, ¿qué? Número. Y palabras claves. Dice que guardó, amén, que recogió. Él ahorró durante los años de la abundancia. Bien, ahora han llegado los años de la escasez. Y un consejo que Dios, o un mandato, bueno, o la sabiduría que Dios le dio a José a través del sueño, nos la da hoy a nosotros a través de la palabra de Dios, de su palabra. No necesitamos sueño. Y aquí tenemos la revelación. Dios está muy de acuerdo con que ahorramos. Ahora, ¿qué es ahorrar? Según la Real Academia de la Lengua, ahorro es guardar dinero como provisión para necesidades futuras. Eso es el ahorro. Guardar dinero para provisión, como previsión, perdón, para necesidades futuras. Eso por un lado. Pero también dice la Real Academia de la Lengua, en segundo lugar, que ahorrar es evitar un gasto o un consumo mayor. Esas dos cosas son, es ahorrar. Porque hay bueno, bonito y barato. Que a veces hay bueno, bonito y recaro eso. Y se vaya al supermercado, ¿no? Y ve papel higiénico. Este lo pones. Uy, mire, te huele rico. Está un lloradito. ¿Se ha visto? Porque eso ahora huele a flores. Tiene un lloradito, eso ahí. Y cuando abre el mercado, pasen el delija ese de abajo. Todo lo disipa. llore, llanto el gota a gota, el no sé qué, el cine más, para que para acá, que haga una mano adelante o atrás. ¿Está haciendo entender? Proverbio dice, el necio todo lo disipa. En la casa del sabio hay tesoro, o sea, hay ahorro. Ah, ok. Luego, Proverbios 30, verso 24, Proverbios 30, 24. Cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra, pero son más sabias que los sabios. Las hormigas, multitud sin fuerza, y en el verano preparan su comida. ¿Ya? ¿Qué dice que la hormiga para ahorrar? Es sabia. A ver, las crisis, sobre todo las económicas, tienen que enseñarle a usted que es sabio ahorrar cuando hay. Que no es sabio despilfarrar, ni disipar. Eso tiene que enseñarnos una crisis económica. Que a la próxima, cuando usted tenga abundancia, Dios le dé abundancia, usted no se enloquezca despilfarrando ni gastándole a los cuates, a toda esa gente, hermano, sino que tenga guarde, guarde y guarde. Porque uno nunca sabe, puede llegar a las épocas difíciles. Llega la época difícil y dice, ahí están los ahorros. ¿Cómo sostenernos de eso? Ok, entonces eso es lo primero. Ahora, lo segundo que nos enseña la crisis es lo importante de invertir. Lo importante de invertir, hermano. Los mismos versículos de Génesis 47 que ya hemos leído, Génesis 47, verso 14. Los ahorros de José fueron invertidos en recibir más dinero. No sé si me hago entender. Dice, recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Lo vino la gente a comprar, dijo, bien, yo les vendo el trigo, yo les vendo el grano, está bien, y les vendió, y los dejó pelados a todos. Y dice, bueno, sé que esta gente no sabía que iba a venir la escasez, ¿por qué no ahorraron? Nosotros no creyeron, ¿no? De pronto, caso fue que fueron a comprar y quedaron sin un peso. O sea, el ahorro lo invirtió en hacer más dinero, José. ¿Ok? Verso 16. Luego su ahorro lo invirtió en ganado, en comprar ganado. Verso 16. Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se acaba el dinero. ¿Okay? Cuando se acabó la plata, lo que habían comprado con el dinero fueron y dijeron, se nos acabó la plata, no tenemos. Pero están los ganados. Cambiamos el ganado por trigo, por grano. Y José dijo, está bien, les vendo. Y cogió todo el ganado, hermano. Por el ahorro. Es un administrador tremendo. Luego, en el verso 20 y 21, dice que invirtió el dinero comprando tierras. Verso 20 y 21. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Entonces compró tierras. Y pues algo que hoy día es cuestionable, hoy día, en la época no, compró a la gente por el grano. En eso invirtió el dinero. Él, con su ahorro, hizo más dinero. Su ahorro lo invirtió en comprar ganado. Su ahorro lo invirtió en comprar tierras y en comprar a las personas. El segundo que nos enseña la crisis, entonces, la importancia de invertir, porque eso es lo que él está haciendo ahí. Invirtiendo. Ahora, yo voy a hacer alguna aclaración aquí, que hasta yo pensé, ¿no? Cuando yo leí esto la primera vez, dije, uy, pero este José era bien neoliberal, capitalista. Se compró todo, acaparó todo, ¿no? Y ese tipo es un oportunista, pensé yo. Sin embargo, lo volví a pensar y dije, no, pues no hay que juzgarlo con los parámetros de hoy día. Esas eran otras épocas. Y esta era una situación especial. Había que administrar bien, porque si no, todo Egipto y Canaán iban a morir de hambre. Y él tenía que administrar bien. Ahora, lo que nos debe importar no es lo que nosotros pensemos hoy día, porque al fin y al cabo eso pasó hace 5.000 años. Si sino lo que pensaron los egipcios de él. ¿Y qué pensaron los egipcios de él? Versículo 25 dice, y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. ¿Cómo vieron los egipcios a José? ¿Lo vieron como un tirano explotador? No, lo vieron como un salvador. Ellos le están diciendo ahí, tú nos has salvado la vida. Porque la actitud de José, obviamente, según lo que ellos dicen, no es la de un latifundista, un hombre feudal, pues, de un tipo déspota. La actitud es de una persona que está haciendo lo que hace porque quiere salvar a la gente del hambre. Quiere salvar una nación entera del hambre. ¿Me está haciendo entender? Otra Biblia nos traduce Génesis 47:25 así. Los egipcios respondieron, Señor gobernador, usted nos ha salvado la vida. Denos ahora el privilegio de ser esclavos del rey. Eso fue lo que le dijeron. Ahora recuerde que el faraón era considerado un dios también. Otro punto a tener en cuenta ahí. Ya. Al final, él les pone como un impuesto. Y les dice, bueno, ya compré sus tierras y los compré a ustedes mismos con el grano. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué iba a pasar cuando el grano, por esa compra, se acabara? ¿Qué fue lo que probablemente pasó? Que José dijo, bien, cuando eso se acabe, ustedes vendrán, comprarán más, yo les voy a dar más, no lo van a comprar porque no tenían ya, se acabó el dinero, se acabó la nada, se acabó la tierra, se acabó todo, ellos son esclavos, ¿con qué iban a comprar? Entonces José les dijo, yo les doy el grano, pero ustedes me van a dar el 20% de lo que produzca ese grano de la tierra. Y luego regresan, y yo les doy más grano, ustedes quedan con el 80 y me dan a mí el 20%. Ay, pero ese impuesto tan alto está peor que el IVA. No, hermano, había que sostener el sistema. Porque si él solo regala y regala y regala y no entra, ¿qué pasa con el tiempo? Se va a acabar el trigo. Se van a morir de hambre todos. Ese 20% era para sustentar el sistema. Ya se justificaba. Con eso ellos dicen, tú eres un salvador. Has salvado nuestra vida y la de nuestras familias. Y esto es algo lindo, hermano, porque nos muestra lo que es saber administrar, lo que es administrar con sabiduría. Déjeme decirle algo. Muchas de nuestras penurias económicas no es porque no tengamos, sino porque no administramos con sabiduría, con prudencia y con inteligencia el dinero que Dios pone en nuestras manos. ¿Y por qué es que Dios no me bendice? Y Dios le da un trabajo, y Dios le pone en su mano. Pero usted, ¿qué hace con lo que Dios le da, hermano? Hermana, ¿qué hace con lo que Dios le da? Me impresiona José cómo administró, cómo creó una estrategia, un sistema para salvar a toda una nación del hambre. De modo que ellos dicen, tú eres nuestro salvador. Con gusto seremos esclavos del faraón, porque lo que han hecho ustedes es salvarnos la vida. No lo vieron como explotadores. Pero ¿cómo empezó esa buena administración? Ahorrando. Jóvenes, acostúmbrense a ahorrar. No se gasten todo en regalos para el novio, que ese muérgano las deja en esto. Que le compré unos tenis en San Andresito y se fue con todo y tenis. La muchacha gasta la plata dando el regalo a las novias y luego se van con otro. Y yo que le di flores, y yo que le di chocolates, y yo que le compré su blusa. ¿No? Y luego la ve paseando con el otro con la blusa que usted le regaló. Ahí tiene. Ahí tiene. Usted, los papás, tienen que hacer a los hijos a ahorrar. Compren una alcancía. Eche monedas con él ahí. Yo tengo un marrano allá en la casa. Que nos dieron el otro día que fuimos a comprar lechona. Cuando yo comía grasa y esas cosas. Ya no. Ya no como grasa. Entonces fuimos a comprar una lechona y se dieron un marranito ahí. Yo le dije, este marrano es para ahorrarlo. Yo, así que pues el marrano y vamos a echarle plata ahí al marrano. Y con eso usted me compra mi regalo de Navidad. Yo. A los jóvenes tienen que aprender a ahorrar. ¿Vieron? Dejen de despilfarrar, de gastar lo que les llega, no, lo que les llega a ustedes no son ricos ni les sobra. Ahorren desde ya. De las 11, ahorren. ¿Qué me da 1000 pesos? Ahorre 100. Un centavo ahorrado es un centavo ganado. ¿Yo? ¿Pero cómo siguió esa buena administración de José? Invirtiendo el dinero. Porque hace uno ahorra, ahorra, ahorra. Y usted sabe que por estas cuestiones de la economía, la plata se va devaluando, va para abajo. El millón que usted tiene hoy no va a valer lo mismo dentro de un año. Le alcanza para menos. Pero hay que invertir la platica. ¿Qué nos dice la Biblia esto? Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 13. Libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 13. Quiero decir que no le dé cosas a novio, dele, pero dele barato. Que no le duele el día que termine. Y si es ahí, agáchate y coge ahí en la calle, ese agáchate y coge a 1000 dólares. Ahí, cómprele ahí. Se dice, mire lo que dice, hay un mal doloroso que he visto bajo el sol, dice Salomón, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. O sea que aquí parece que habla contra el ahorro, parece, ¿no? Pero que sigue diciendo, hay un mal perdón, 14, las cuales se pierden en un mal negocio y al hijo que engendraron no le queda nada en la mano. Aquí parece que él dice, ¿para qué ahorrar? Que al final cada pronto un día es un mal negocio y se le va todo, entonces ni ahorres o gaste, pareciera, pero no dice eso. Lo que nos habla aquí es de no querer acaparar, de acaparar. Es sabio ahorrar con el objeto de solventar necesidades en tiempos de crisis. Es sabio ahorrar, hermano, para ayudar a otros, para invertir el dinero, pero no es sabio ahorrar, por avaricia. Se va a ahorrar, es por... ¿Se ha oído esa historia de las viejitas que se mueren ahí, en un rancho maloliente, terrible, y cuando van a ver, toda la plata allá dentro del colchón, debajo del colchón? Aquí mandó una hermana en esa, yo creo. Hay que esculcarle los colchones a las mamás, ¿oyeron, hermano? Uno nunca sabe. A la abuela. Dale la cesárea ahí al colchón, ¿no? Y ahí va metiendo la mano. Porque, hágale, hermano. Nunca sabe. ¿No ha oído la historia en el periódico? En las noticias. Que la viejita se murió, que es la pobreza más terrible. Cuando van a ver, tiene de plata allá abajo el colchón. No es mentira, las historias están ahí. Entonces, tenga cuidado, que si tiene plata bajo el colchón, Dios le está hablando. Pero entonces dice que es malo ahorrar por avaricia. ¿Dónde estamos? ¿En el qué? 5.13, ¿verdad? 5.13. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Para su mal. Esa es la palabra y clave. Para su mal. Pero también nos advierte sobre invertir mal el dinero que hemos ahorrado. En mal sea. Luego cogieron la plata, la metieron en su DMG, en sus pirámides. ¿Y luego qué? Metieron 10 millones, les devolvieron 200 mil pesos. 250, 300 mil pesos creo que les devolvieron. Usted nunca confía en un negocio fácil. Y una persona no confía en una persona que venga a decirle, no, venga, que metes esto aquí, que tú tienes esos pulpitos, que aunque eso es rápido, no, confía en mí, no, tranquilo. ¡No, no! No, hermano. Tiene que ser sabio. ¿Y dónde inviertes? Los negocios que son deshonestos, la bendición de Dios no está ahí. Me va a poner una tienda, me va a poner a vender cigarrillos y trago. Me va a poner un Xbox ahí para que los chinos vayan y se embrutezcan. Allá jugando más interno, se juegan. ¿Qué juegan en este capítulo? ¿Centella? ¿Juegan centella? ¿Qué juegan con? La palanca, el botón rojo. De la suya, de la mía, no de la suya. Y eso uno hizo con el botón y ese era nuestro juego. Ataques. Entonces usted va a poner un negocio de Atari, de eso, Atari ya no, bueno, de Xbox, de eso, ¿sí? Eso Dios no está ahí, esa no es la bendición. ¿Lo está haciendo entender, hermano? Y usted se va a poner a robar con la plata que ahorró. La bendición de Dios no está ahí. ¿Está comprendiendo? ¿Qué más dice Eclesiastés sobre invertir? Dice Eclesiastés 11.2. Eclesiastés 11.2 dice, reparte a 7 y a 1 a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso tan raro ahí? Lo que quiere decir es, invierte tu dinero en distintos negocios. Porque no es sabio invertir el dinero en una sola cosa. Te coge toda su plata y ¡pum! La mete en solo eso. ¿Qué tal? Yo lo que pasó en los de Interbolsa, por ejemplo, ahora. La gente invirtiendo su dinero allá en la bolsa a través de esos comisionistas, quebró eso y la gente quedó. ¿Ve? Porque no es sabio. Invierta su dinero, eso sí, con la bendición de Dios, ojalá no, en darle estudio a sus hijos. Porque luego sus hijos le devolverán eso. Si son buenos hijos, si son unas plagas, unos gañanes, pues se gastan la plata con quién sabe con quién y no le dan nada a los papás. Pero los buenos hijos, que ven el esfuerzo que hicieron sus padres, van a retribuir eso con el tiempo. Invierten una pensión, ahí, llegue a la edad de la pensión que tenga. Invierten en un CDT, invierten en algo, pero no en una sola cosa, que es lo que dice. ¿Ok? Esa es la administración, ¿verdad? Y a veces Dios nos bendice y nosotros seguimos en la misma, es porque no administramos bien el dinero que Él pone. Que hay gente que es pobre y está en la ruina porque no administran bien lo que está. ¿Quién debe ser nuestro principal socio en un negocio? ¡Dios! Vamos a hacer socios. Yo no voy a hacer nada sin primero consultártelo a ti, sin primero orarte. Y eso sí, mis ofrendas, tú las tendrás allá. Esa es la sociedad con la sociedad. Ahora, lo tercero que nos enseñó la crisis es lo importante. Eso es lo tercero. Verso 18 al 19. Del capítulo 47 dice, acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubriremos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro señor, nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Y miren lo que dice, ¿por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Estas personas dieron todo su dinero a cambio de no morir. Verso 14. Ya lo leí. Luego vida humana es importante. Por encima del dinero y de las posesiones, la vida humana es importante. Y descubrieron que la familia era lo más importante por encima del dinero y del ganado y de las tierras que tuvieran. Lo más importante era la familia. Iban a hacer todo por sostenerse ellos y sus familias con vida. Eso les enseñó esa crisis. Hermanos, a nosotros las crisis muchas veces nos enseñan también esto. Es una gran ventaja. Ellas suelen enseñarnos que lo realmente importante en la vida nos ponen en perspectiva otra vez. Porque con el tiempo uno se va relajando y le va dando importancia a cosas que no tienen importancia. Pero se requiere una crisis para centrarlo a uno otra vez, para ponernos reflexivos y para entender qué es lo importante. ¿Okay? Por ejemplo, hemos aprendido muchos que lo importante en la vida, en una crisis hemos aprendido que lo importante en la vida es estar vivo, es la vida, que la vida es valiosa, lo hemos aprendido. Y no la muerte. Las historias de las personas que han estado cercanas a la muerte, lo que les oye decir a todas es: la vida es hermosa, la vida vale la pena vivir. Pero a veces uno anda mal agradecido diciendo: yo me quiero morir, yo quiero morirme. Pero la gente que ha estado cercana a la muerte dice: no, la vida es hermosa, la vida hay que vivirla, hay que vivirla bien, en paz, con la gente, hay que vivirla con paz. Eso dice la gente. Que las crisis sirven para enseñarnos que la vida humana es importante. Las crisis nos enseñan que la familia y no los amigos es lo importante en la vida. Muchas crisis nos han enseñado, a veces uno pone los amigos por encima de la esposa, los amigos por encima de los hijos, no dedica tiempo a la familia. Viene una crisis, por ejemplo, la esposa le dice: entonces me voy a separar de usted. Y dice: ay, no, no, no, no. Ay, no, no, no. Y esa crisis le enseña que lo importante es la familia. Sí que es importante la familia. Nos enseñan las crisis que la amistad de las personas y no el dinero es lo importante. Un verdadero amigo no tiene precio. Y las crisis de la vida nos enseñan quiénes son los verdaderos amigos y nos enseñan el valor de la verdadera amistad. Amén, hermano. Pero por sobre todo a los que podemos comprender, una crisis nos enseña que vale la pena servir y seguir a Dios. Que más importante es Dios que las cosas que el mundo ofrece. Que es más importante Dios que las cosas que la carne y que el diablo nos ofrece. Una crisis nos pone reflexivos, nos centra. Nos enseñan todas esas cosas. Lo que es importante. Ok, hermano. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias la noche de hoy. Porque aunque no nos gusta estar en dificultades, en crisis, vemos que ellas son tan necesarias para nosotros. Porque son una tremenda escuela. Son un momento de aprendizaje para nuestra vida. Por eso hoy aquí queremos agradecerte por ellas, por las grandes, por las pequeñas, por las diversas crisis que podamos estar viviendo. Pero por sobre todo estamos aquí para pedirte hoy que a través de ellas nos enseñes y nos hagas sabios y experimentados y prudentes para que si alguna vez tenemos que vivir algo similar, Dios bendiga. Ya no duela tanto, ya lo enfrentemos con más sabiduría. Que seamos más inteligentes, que estemos más confiados, Padre Santo. Esta palabra de hoy nos enseña la importancia de ahorrar en los tiempos de abundancia. Porque cuando llegue la crisis, si es que llega, nos enseña a ser sabios en invertir. El dinero que ahorramos, el dinero que tú nos das, a no despilfarrarlo, a no malgastarlo, a más bien invertirlo con sabiduría, Padre. Esta palabra hoy nos enseña que las crisis nos muestran lo que es importante en la vida. valorar las crisis como escuelas de la vida, Padre, que nos van a ayudar, Señor, a nosotros mismos, en nuestras familias, a tener experiencia para aconsejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y para mostrarle el camino a aquellos que aún no han vivido y pasado por esa situación. Le damos gracias por la palabra de esta noche, por la sabiduría que nos es impartida a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, por favor.